llora mi corazón. Estoy sufriendo sin tu amor, porque nuevamente me alejé. Quiero pedirte perdón, dame volver junto a ti, para que puedas respirar. Que no se tuvo más sin ti, Jay Grubb.